construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra. La Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón número 11 presenta sus micros radiales Historias No Contadas. Un espacio para la comunicación entre estudiantes y docentes. Traigo un grito del Chubut en mi garganta, que hace fuerza por quererse desplazar. Es Cholila que me pide que le cante y le nombre sus bellezas naturales. Un espacio para revalorizar la valentía de empezar una y otra vez, porque nunca es tarde. La Escuela de Jóvenes y Adultos te invita a acercarte. ¿Dónde están esos cantores bien sureños que no nombran con orgullo su lugar? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? ¿O será que me parece que ando solo disfrutando del paisaje natural? Bueno, aquí vamos arrancando un nuevo Historias No Contadas, el programa de la Escuela de Jóvenes y Adultos del Bolsón. Y voy a ir pasando uno de los micrófonos para ir saludando a los compañeros y compañeras que están hoy por aquí. ¿Qué tal, Dominga? ¿Cómo estás? Bien, profe. A ver, ahí te voy a... Muy bien. A ver, ahí te subo un poquito. Bien, profe. Sí. A ver, te cambio de micrófono. Ahí está. A ver ahí. A ver si ahora se te escucha. Bien, profe. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, Dominga, contame un poco cómo va todo por ahí. Bien. Bien. Vamos a decir todo bien nomás. Así que, ¿qué le puedo decir? Se viene el fresco, está fresquito, está húmedo. Sí, bastante. ¿Tiene leña este año? Tenía, ahora ya me estoy quedando sin leña. ¡Fua! Así que ha hecho mucho frío y después de dos casas se gasta leña. Claro. Así que bueno, ahí estamos. ¿Ivana, tienen dónde conseguir más o...? Sí. Sí, sí. Sí. Hay que tener plata. Hay que tener la plata nomás. Pero hay que de cobrar y comprar leña. Así que ahora vamos a aguantar con... Mi marido está haciendo leña también ahí de sauce. Así que lo mezclamos con leña verde y seca. Así que con eso lo estamos ahí. Va aguantando, sí. Bueno. Y la humedad está tremenda porque sí. no es de tanta humedad esta zona y de repente... Sí, pero yo cuando bajé ahí la bajada me parecía que había estado lloviendo. Pero mucha humedad ahí. Y eso también... A uno lo jode porque se resfría. Yo el otro día estuve sábado y domingo que no me salía la voz. Así que ayer y hoy, bueno, ando mejor. Bueno. Así que todo bien. Bueno, Dominga, ¿querés pasarle el micrófono a la compañera sí. Mirta? Voy a saludar a los compañeros. Entonces, vos. Presentalos vos, yo te paso, mirá. Presentan a la hermana Mirta para que salude a los compañeros de escuela, al profe. Bueno, muy buenas tardes. Y primeramente saludo a la audiencia, a todos los que lo están escuchando en esta tarde, y también saludo grande para el profe que está junto a nosotros. Y bueno, frío hace bastante, así que nos vamos a quejar del frío porque hace frío por todos lados. Y yo tengo gas, pero también tengo leña. porque no, el gas no calienta nada en este tiempo. Así que, bueno, le doy un saludo grande a mis compañeros acá, compañera, y que están juntos a nosotros también. Así que un saludo para todo, para Angelita que está con nosotros. Un saludo muy grande para cada uno de nosotros, para mi nieto que también me está haciendo compañía, mi bisnieto, David, también está con nosotros. Así que, bueno, un saludo grande para todos. Y para toda la audiencia, todos aquellos que lo están escuchando en este hermoso programa que vamos a tener otra vez, porque ya tenemos, ya, porque ya estamos hablando, así que es algo maravilloso que tenemos, porque por lo menos podemos escuchar, podemos hablar por la radio, por micrófono, que muchas veces no lo hacemos nosotros, por ahí nos da vergüenza, pero bueno, ahora ya es como que se lo está saliendo la vergüenza, se lo está yendo ya, así que... Bueno, un saludo grande para todos los que están lejos, de mi familia, de mis hijos, de mis hijas. Y algunos de mis hijos no sé si estarán escuchando, así que el que esté escuchando le doy un saludo grande, un beso, un abrazo para cada uno de ellos. Para mi esposo también que ha quedado en mi hogar. Así que, bueno, le estoy pasando el micrófono a mi hija. Hola. ¿Profe? ¿Sí o no? Buenas tardes, profe. Buenas tardes también a la audiencia, a todos aquellos que nos escuchan. Bueno, ahora sí. Vamos a seguir hablando entonces. Bueno, buenas tardes para todos, acá para los compañeros, para el profe, para la audiencia, para mi nieto David que también está acá junto a nosotros, para Angelita y para todos aquellos que escuchan. Y bueno, saludar a mis hijos, a mi otro nietito, a mi nuegra. Eso. Esperábamos hoy a Fabián, pero bueno, no llegó, así que creo que para mañana pasado va a estar junto a nosotros, así que nada, le paso a otro compañero. Fabián ya volvió, pero recién llegaba, así que estaba muy muy cansado, dice que 12 horas de viaje, y ya nos estará contando el próximo programa su periplo por la zona de la cordillera, de la meseta, no sé por dónde anduvo. Hola, profe, y las compañeras aquí presentes, y a la audiencia, buenas tardes. Mi nombre es Belarmino, para el que no me conoce. Y bueno, solamente saludarlos y espero que me salga mejor, cada vez me acostumbre más a hablar por este instrumento, ¿no? Instrumento, no sé si se llamará así. Se puede decir. Herramienta. Una herramienta. De trabajo que tiene el profe acá en el micrófono. Bueno, un saludo para todos. Belarmino, esta es la segunda vez que haces radio vos en tu vida. La primera vez fue la otra vez, ¿no? Exactamente, sí. Sí, tener la ocasión por lo menos de compartir así, bueno, espere, por ahí pequé de mentir, porque no me acordaba, hace tiempo estuve cuando estaba la emisora, ¿se puede nombrar, no? Sí. Alas. Claro. Por la calle 25 de Mayo, creo, y la Diagonal, no me acuerdo. ¿Cómo? Padre Gutiérrez. Ahí está. Sí. Estuviste en Alan, mira qué bueno. Sí, sí, y bueno, ahí también me tocó un poco, pero no. Ahí yo iba con una herramienta que hablaba por mí. ¿Cuál era? ¿La guitarra? No. El acordeón. Ah. Así que bueno, en pocas palabras y bueno, después ya no, creo. no me acuerdo. ¿Y tocás acordeón? ¿Nos estamos enterando? Claro, estoy aprendiendo. Mirá qué bueno. Sí. En aquel entonces tenía un acordeón de 32 bajos. Y me conseguí uno de 120 bajos. ¡Fua! Así que, bueno, estoy tratando de encontrarle los vericuetos que tiene, más que nada los bajos. Me parece más complicado. Así que bueno. ¿Qué palabra dijiste? Vericuetos. ¿La han oído esa palabra? Lo que pasa es que son palabras viejas. Claro. No tanto, porque yo que soy joven. Y bueno, pero nosotros escuchamos de chico. Sí, sí, sí. Y la gente de ya de edad, para cortarlo, nombraba así. Supongo que tiene que ver tanto, no sé, querrá decir lío. Las mañas. Maña, o, ¿no? O las los vericuetos es como algo lo rebuscado, así que. Claro. Creo que sí. No, estaba muy bien, Estaba muy bien, solo que me. Espero que no seas malas palabras, no, yo lo dije. No. Pero eso se decía antes. No, para nada. Perdóneme por ahí. No. No, me llamó la atención porque hace mucho que no escucho. Yo la uso esa palabra cada tanto. Me gusta usar las palabras que no se usan para no perderlas, porque si no se van perdiendo. Y bueno, hay muchas cosas que se han perdido de las costumbres, más que nada. Sí. Tiene que ver con todo el aumento poblacional que ha habido. Y con las modas, ¿no? Con lo que nos imponen. Claro, sí. Sí, todo lo que está saliendo, todo nuevo. Porque nos imponen cosas como que son mejores, y en definitiva hay algunas cosas que sí son mejores y hay otras que no. Hay muchas cosas que antes eran muy buenas también, ¿no? Digo, antes uno encaraba un instrumento y antes era más estricto la educación. Creo sí. No voy a criticar, pero quiero mencionar esto. Antes, para ser un guitarrero tenía que ser tener un estudio, como mínimamente ser, no sé cómo es usted, un docente. Y era aceptado. O tenía que ir a una academia y salir cantante. Y era aprobado así. Y entre algunos que no daban, bueno, eran. Eso es lo que yo escuchaba, ¿no? Sí, siempre igual hubo quien tenía habilidad y le metía para adelante, o tenía habilidad o tenía insistencia y le metía para adelante y le metía, ¿no? Digo, no solo con los instrumentos, sino pienso en, por ejemplo, Dominga, la hemos oído hablar de cómo ganó un premio ordeñando. Y no hizo ninguna. Dominga, ¿vos hiciste alguna escuela para aprender a ordeñar? No, profe, nunca. Nunca hice. Fui a una escuela para que me enseñen a ordeñar, no. Sino que la familia que me crió me enseñó nada más. En el campo, porque no voy a decir que tenía estudio o algo, no. Nada de eso. Y sin embargo, fuiste y ganaste un premio. Sí, fui a Chile y me gané un premio por ordeñar una vaca, porque había que hacerlo. Al mismo tiempo para presentar el bolsón. Así que me traje un diploma de allá de Chile, en el campo también, en la fiesta del vaquiano, que le dicen, muchos lo deben conocer, porque mucha gente argentina va a esa fiesta. A conocer muchas cosas de antes, como decía mi primo, que antes estaba para jugar a la payana, para jugar a la soga, todo eso. Después, cómo mamantar un chivo, todas esas cosas, ordeñar, todo eso. En la fiesta esa le pasan todo eso de antes, lo que se hacía antes, la gente de antes. Que yo mucho no conocí, pero lo pude oír ahí y ver también. Muy bien. Todas esas cosas, muchas cosas lindas que hacían esas fiestas. Así que por eso me gané el diploma ese en el campo ordeñando la vaca, y tenía, encima tenía que tomar la leche calentita, la tenía que tomar. Bueno. Alguna decía, se lo tiene que tomar todo lo que saca, pero era medio difícil sacar medio jarro o un jarro lleno, era difícil tomarlo todo. Así que por eso yo tomé como la mitad más o menos, me tomé la leche. Y eso fui a hacer allá en Chile presentando el bolsón también, Argentina. ¿Y cómo hizo? Bueno. Perdone que le pregunte yo. ¿Cómo hizo para ordeñar? ¿La maneó? Estaba maneada. Ah, ya estaba maneada. Sí, porque la daban maneada, que ataba la cola para que no azote. Había que... Ah, claro, claro. De entrar en el corral, estaban los animales ahí que habían pisado, habían hecho todo ahí. Había mucha gente que no se animaban por no ensuciarse. Porque ni tampoco se tomaba la leche, porque le daba asco de tomarlo así. Sí, sí, bueno, sí. Eso es lo que pasa ahora. Sí. Antes creo que no era así. Yo creo que no, porque yo me acuerdo cuando era chica todavía con la familia que me crió, ordeñábamos la chiva y agarrábamos un jarro, la tomábamos así nomás cruda. Claro. Así que sí. Todas esas cosas se alcancé a conocer. Buenísimo. Y todo lo que le puedo contar. Hay escuelas que no son con aulas y pizarrones. Hay escuelas que son de la vida, ¿no? Claro. Así. Y yo les quiero decir algo, que ustedes han hecho una escuela de radio que está generando muchas olas. Porque la gente habla del programa de radio este. Miren, les voy a hacer escuchar algo que me mandaron. Claro, como a mí me conocen, me los mandan a mí, pero es para ustedes. Escuchen bien, Bien. Vamos a bajarle la cortinita a esto y a ver si se escucha. Hola, buenas tardes. Soy Ana y estaba escuchando la semana pasada el programa de Historias No Contadas por Radio La Negra. Me encantó el programa, me encantó escucharlos y escucharlas, todas las historias que contaron y también escuchar cómo ha crecido el programa y cómo han crecido ustedes a lo largo de los programas de Historias No Contadas. La verdad, hermoso, y me encantó sobre todo lo que contó Dominga, su historia, la historia de su diploma y del encuentro con en el instituto, cuando fue a escuchar a Ana Ilievich en la presentación del libro, cuando contó que le había dado ella fuerza a Ana y se había sentido tan identificada con esa historia. Qué hermosa forma de poner en palabras tantas cosas que tiene Dominga. Es muy lindo escucharla, la verdad. Bueno, y a todos y a todas. Gracias. Los felicito, las felicito por todo lo que hacen. Un abrazo grande. Bueno, soy Ana de acá de Las Golondrinas. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Ana. Ahí alguno quiere responderle, aprovechar para responderle. Y bueno, yo solo agradecer por ser una radio escucha, ¿no? Y bueno, yo no, más que eso, estuvo bien. O está bien que nos escuche. Gracias. Muy bien. Gracias Ana, por haber escuchado el programa. La verdad que muy lindo de poder expresarse uno en la radio, poder contar la historia que uno ha pasado cuando era chica. Sí, la verdad que me sentí conmovida cuando le fui a dar un abrazo a esa persona, que porque yo también tuve mucho sufrimiento de muy pequeña. Por eso, por ahí a veces no me dan ganas ni siquiera hablar por todo lo que maltrato que pasé. No lo pasé como ella pasó, pero a mí me dolía también lo que ella le habían hecho. Espero que nunca ningún joven le pase lo que le pasó a ella. Yo le, como le dije ese día que le fui a dar un abrazo, le digo fuerza, fuerzas para que ella pueda, se la pueda llorar. Así que bueno, a mí también se me cayeron las lágrimas por darle el abrazo y verla que estaba llorando. Y me dijo gracias. Gracias por escuchar el programa. Quizás muchas veces no tenemos entendimiento como otra persona que tiene un estudio. Bueno, yo nunca tuve estudio, estoy ahora recién aprendiendo por el profe Javier, que él me está enseñando de aprender a leer, muchas cosas buenas, hacer comida, de todo un poco, hacer radio, que bueno, porque por ahí uno no sabe qué puede pasar, puede ir a otra radio que hay más gente, no sé, ya va sacando la vergüenza uno. Así que está muy bueno el programa, así que sigan escuchando el programa, porque somos pocos los que hacemos el programa, pero lo hacemos con ese cariño para que la gente lo escuche. Así que gracias, Ana, por haber escuchado. Estoy muy agradecida de parte de usted. Bueno, así van pasando las cosas, ¿no? De repente uno no sabe hasta dónde llega, porque sale por el aire y no sabe quién escucha ni cuándo, porque además, como se repite el programa varias veces en la radio, a veces nos escuchan en vivo y a veces nos escuchan en una retransmisión. Para, si alguien nos está escuchando y quiere mandar un mensajito, aunque no llegue ahora, pues por ahí este programa va a ser retransmitido, puede mandar un mensajito al 02944-832396. Decían, en un lugar donde había un montón de maestros y maestras de adultos, que iban a escuchar el programa, así que capaz que nos está escuchando alguna otra escuela de alguna otra parte del país. Les mandamos saludos y los invitamos, las invitamos a mandarnos un audio, a contarnos desde dónde nos escuchan. Esto para todos, si vos estás escuchando y querés opinar, contar, decir qué te parece el programa, bueno, nos viene muy bien, porque a veces sentimos que lo que hacemos acá es casi como perder el tiempo, que estudiar es solo geometría, historia, ciencias naturales, pero resulta que cuando pensamos un poquito estamos aprendiendo un montón de cosas. Animarse a hablar no es poca cosa, animarse a contar y poder relatar lo que uno piensa, lo que uno siente, no es poca cosa. Y en estos días hemos estado hablando mucho de arte, ¿no, Belarmino? Sí, sí. Vos sos un especialista en arte. Hemos hecho prueba de ponerle cosas raras y Belarmino sabe. No tanto. Pero acercate el micrófono, mira. No tanto, pero algunas. Pero sabés de música clásica, sabés de folclore. Sí, mínimamente, porque ahora todo está cambiando porque la tecnología está va variando para usar la manera de escuchar música, ¿no? Yo desde niño escuchaba radio. de adolescencia, cuando pude ya empezar a trabajar, escuchaba la música por medio del tocadiscos. Y en aquellos tiempos, pues se puede decir que sabía un poco de folclore, porque escuchaba mucho. Donde podía rescatar un disco, me lo llevaba y escuchaba. Lo único que como no alcanzaba para comprar permanentemente pilas, porque no teníamos electricidad. Así que hasta donde llegaba la carga, se escuchaba la música. Pero bueno, no es que sepa tanto, sí tengo recuerdos, ¿no? Pero vamos a contarle a quienes nos escuchan que estuvimos mirando videos de distintos tipos de música, porque vamos a encarar un proyecto de formación cultural, ¿no? Porque Belarmino decía, ¿y la cultura? Y entonces, ahí estamos. Se nos ocurrió hacer un concierto o una exposición de arte. Una vez por mes vamos a empezar. Claro. Y si no, la vamos a empezar a hacer cada 15 días. Entonces la idea es, por ejemplo, invitar a una banda o a un conjunto. Ahí me corregía Belarmino, yo decía una banda de música clásica y me decía, no, una orquesta. O un conjunto será, ¿no? Y sí, porque, no sé, según los que antes que enseñaban, decían que un conjunto es cuando ya son más de cuatro. Ajá. Cuatro ya sería un cuarteto. Después tres, bueno, un trío, después un dúo, son dos. Y bueno, la orquesta se compone de muchos músicos, ¿no? Y variadas instrumentos musicales, depende. Pero también conocías los coros y las óperas. Y si generalmente uno lo escucha, no es que yo no tuve oportunidad de ver los videos que se ven ahora, ¿no? Sí, escuchaba. Es una cosa que... ¿Dónde escuchabas música clásica, Belarmino? ¿Cómo dónde? A ver. Claro, ¿de dónde habías escuchado vos música clásica? Lo que escuchaba, esa música era una de mis abuelas. Y a las dos se escuchaba todo el programa completo. ¿Lo escuchaba por radio? Claro, en aquellos tiempos sí. Estoy hablando muchos años, más de 50 años. Ya tendría 7 años. ¿Te acordás a qué hora era el programa? Sí, sí. ¿A qué hora? Empezaba a las 13, o sea, a la 1 de la tarde. Sí. A veces hasta las 3. ¿Y te acordás cómo se llamaba el programa? Y, no. Este programa no. Concierto de media... No me voy a acordar, no. Porque se me cruza ahí... No puedo recordarme el título del programa, ¿no? Pero sí, se refería a todas sinfonías. Y no sé, otra variedad que no me acuerdo ahora. Pero, por ejemplo, el otro día yo te puse algo de Mozart y vos dijiste, eso es Mozart. Y claro, porque hay algunos temas que nos enseñaron. En aquellos años creo que se enseñaba, no sé ahora cómo será la escuela de música, pero aquellos años sí. ¿Y sabías de dónde venía Mozart? ¿Y sabías de dónde era que se tocaba la música clásica originalmente? Sí, un poco de conocimiento eso. Bueno, te digo, andá a preguntarle hoy a un chico a ver si sabe de dónde viene la música y clásica. Y bueno, depende también la edad del chico y el curso que esté haciendo. Claro. Todo depende cómo se maneje también en el hogar. No sé si hoy en día escuchará esa música la gente, ¿no? Hablemos de 30, 35 años o 40. ¿Vos qué edad tenés, Belarmino? Yo tengo 62. Así que creo que antes la gente escuchaba eso, no sé. no estaban los programas. Bueno, ahora como hay tantas emisoras ahora, creo que hay muchas formas, maneras de escuchar radio, música. Pero creo que no hay programas de... programa sinfónico, no creo. Mira, justo hoy, a las 3 de la tarde, no, perdón, a las 5 de la tarde, en Radio La Negra estaba sonando música clásica. Y yo me acordaba de vos. Ah, ese programa. No me salía la palabra esa. Bueno, sí. No es que yo me dedico a escuchar eso, ¿no? Sino que a mí me quedó eso. Claro. Y como, ya le digo, eso me hace acordar en aquellos tiempos, debido a mi, ¿cómo es? La parte económica, yo no conseguía los juguetes que puede tener cualquier otro de mi edad, ¿no? De esa edad, 7 años, 8. Y por eso me acuerdo cuando mi abuela escuchaba, para que yo no moleste ahí, haga ruido, me enviaba afuera para que vaya a jugar. Y yo qué hacía, juntaba esas latas de sardina, y eso era mi, la usada de auto. Y bueno, después jugar en la tierra hasta que terminaba el programa. Era medio así. No fue mucho tiempo, ¿no? Pero a la vez andaba jugando con los autitos con una oreja parada, escuchando para adentro. Porque se escuchaba, claro. Estaba ahí cerca, así que escuchaba eso. Y hoy me hiciste un pedido, vamos a ir a un poco de música porque arrancamos el programa, ya va a terminar el programa y no pusimos nada de música. Vamos media hora. Media hora de charla, mirá vos. Claro. Vamos a poner algo de música. Vos me pediste algo muy particular. Me dijiste, fíjate si tenés algo de... ¿quién? ¿Te acordás? Le nombré Dino Saluzzi. Lo que no le nombré que estaba con los chalchaleros y el tema. Ajá. Hasta que me lo acordé. ¿Y de dónde conoces a Dino Saluzzi? No voy a decir de dónde porque no lo conozco, ciertamente. Bueno. Pero sí lo escuchaba en justamente con el grupo este, los chalchaleros. Ajá. Y bueno, a mí me gusta mucho el folclore argentino, en realidad toda la música, pero tengo algo de todo un poco. Ahí lo estoy buscando, porque lo tenemos por acá, lo tenemos, pero tengo que encontrarlo. A ver, ¿qué hizo? ¿A dónde se metió? A ver, vamos a tratar de encontrar. A ver, ah, acá está. Uy, no era ahí a donde tenía que ponerlo. Bueno, vamos a escuchar ese tema que pediste, Bueno, el de, gracias. Espero que le guste a la audiencia también. El de Dino Saluzzi con los chalchaleros. Sí. No, pero este no es. Pero no te digo. Espera, a ver. Bueno, tengo otro para escuchar de Dino Saluzzi. Esperá, tiene que estar, no puede ser que no esté. Lo acabo de... ¿Quiere que le doy otro título? No, es que tengo... Bueno, vamos a escuchar este de Dino Saluzzi y ahí escuchamos el otro. Este es Samba Campera, Y ahí vamos después con el otro, ahí lo busco. A ver, ¿y por qué no suena? Ahí está. Vamos de nuevo, ahí va. Thank you. Bueno, ahí ahora lo encontré, Belarmino. ¿Querés que escuchemos que el que era este que vos pedías, cómo se llamaba? Esperá que no te escucho, si no agarrá el micrófono, no te escucho nada. No, es así, es... No, es que esto es una radio, pero es medio rara esta radio, porque no tiene, en la radio tienen un pie los micrófonos que te están apuntando así, señalando con el dedo. Entonces uno mira así para adelante y habla nomás. Esperá que ahí no te está sonando el micrófono, porque es una radio que además tiene cable que no andan. Tómate, cambio de micrófono. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. A ver si este anda, sí, ahí está. A ver ahí, Belarmino, ¿te escucho? A ver. Sí. Bien. Decía que, ¿cómo se llamaba este tema que vos querías escuchar de Dino Saluzzi? La Tristecita. La Tristecita, con los chalchaleros. Sí. Ahí vamos entonces, ahora sí. Sangre del ceibal que se vuelve flor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Samba quiero ir al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Capullo de luz que quiere ser sol y no tristecita igual que llovinda azul murmuran por él al cañaveral. Que llovinda azul murmurándole al cañaveral. Segundo. El viento la trae, se la lleva el sol, sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Sueño en el trigal y sobre el sausal lamento de amor. Lo siento. El cerro sudor, pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Ay, tristeza. Tristecita igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Bueno. Y estaba. Vamos a contar una cosa. A ver si suena esto o no suena. Hola. Ahora sí. Vamos a contar una cosa loca que está pasando. Que es que pusimos el tema este, la tristecita de Dino Saluzzi. ¿Y qué pasa? De repente lo empezamos a escuchar afuera. Y lo estábamos escuchando afuera porque estaba sonando también allá en el salón del SIC, que es de donde estamos transmitiendo, que dan clase de folclore. Exactamente, sí. Y estaba casi al mismo tiempo encima. Casi, casi coordinado. Capaz que uno descuidado pensaba que estaba escuchando nuestro programa, ¿no? Claro, sí, sí. Yo dije, ah, ¿qué están escuchando? Capaz, y podía ser, pero claro, bueno. No. Coincidencia casi. Coincidencia. Bueno, acá les contamos que mientras hacemos el programa, las compañeras insisten en que hacer radio no es tanto aprender. Entonces, mientras hacemos radio, igual hacemos clase. Y estamos estudiando algo de... ¿Te acordás cómo se llama esta parte de la matemática? Geometría. Geometría. Tremendo. Y ahí estuvimos... Vamos a contarle esta anécdota graciosa. ¿Qué hizo el profe para explicar la diferencia entre el cuadrado y el rectángulo? ¿Qué hizo? Sí. Y bueno, nos tocó a nosotros por el apellido. Somos dos que tenemos el mismo apellido. Además somos parientes acá. Claro, Belarmino Loncón, sí, y Dominga Loncón. Sí. ¿Y entonces? Y ahí nos explica un poco la diferencia que hay. Que uno podría ser cuadrado, en este caso yo, cuadrado. Te tocó cuadrado. Y la otra parte que era rectángulo o rectangular. Sí. Para Dominga, la compañera Dominga. Claro, si yo decía, los dos son cuadriláteros, ¿no? Si sí. Yo decía, párese Loncón, se paraban los dos. Pero sí. ¿A quién me estaba refiriendo? Y entonces había características diferentes. Sí. ¿No? Había que identificar. Claro. Los dos tenían cuatro lados, sí. Los dos tenían cuatro ángulos. Sí. Pero eran diferentes. Sí. ¿Y vos descubriste cuál era la diferencia? Creo que sí. ¿Te acordás, no? Que lo dije, sí. Vos descubriste que había una diferencia en los lados. El cuadrado tenía los lados, los cuatro lados. Las partes iguales. Los cuatro lados iguales. Claro. En cambio, el rectángulo tiene dos lados y dos lados. Uno puede ser. Exacto. Uno más corto, otro más largo. Un dos. Par. Dos pares de lado, vos escuchás, Sandra, que no estaba ahí, de paso te explica Belarmino. Dos pares de lado, se dice, porque hay un par de lado, un par son dos. Un par de lado que son iguales. Y otro par de lado que son iguales, pero no son iguales entre todos. El cuadrado tiene los cuatro lados iguales. El rectángulo tiene dos pares de lados iguales. Así es. Y después estuvimos viendo la diferencia entre cuadrado y rombo. Bueno, estuvimos viendo entre rectángulo y trapecio. Vimos que había que hablar claro. Sí, muchas cosas para, en este caso, en mi caso, para recordar, ¿no? Mm. Y también tuve errores en algunas cosas al nombrar. Pero sin embargo empezamos a ver todo esto y vos te acordaste de algo que te apareció en la cabeza. ¿Te acordás qué era? Si lo nombré fue el ¿cómo es? Obtuso, algo así nombré. Obtuso. Yo. Obtuso. Vos dijiste esto me hace acordar a algo que se llama obtuso. Sí, pero creo que le erré. No le erraste. Mire, ve. Estaba bien, estabas hablando de un tipo de ángulo, de la clasificación de ángulo. Ahí está. Y buenísimo, porque ahí aprendimos que el ángulo recto, como el del rectángulo, es uno, y el que es más grande es el obtuso. Ahí está. Y el que es más chico es el agudo. Y ahora vamos a copiar eso. Bien, bien. Porque eso quedó ayer a las 8:30 cuando ya nos teníamos que ir. Claro. Salió ese tema, entonces lo explicamos pero no lo escribimos, ahora lo vamos a escribir. Correcto. Y mientras tanto, si te parece, vamos a poner otro tema que también dijiste vos, que es un tema de Gardel. Vos dijiste, pongamos Gardel, y yo puse Mano a Mano, que es un tema de 1930. Claro, sí, por ahí de ser. ¿Qué tal? Uh-huh. 1930, ya casi tiene 100 años ese tema. Casi.

poca tecnología, que se escuchaba muy bajito. Tuvimos que subir todos los volúmenes para poder escucharlo un poquito. Y, claro. Y está grabado ni siquiera con un equipo de sonido, sino con en el cine, ¿no? Con el equipo de sonido del cine. Por eso muestro una escena primero que no la vimos porque estamos en radio. Claro. Pero después he escuchado la escena. Bueno, Belarmino, hoy estamos presentando este proyecto de traer arte a la Escuela de Jóvenes y Adultos. Exacto. La idea es traer orquestas. ¿Qué más? Claro. Y bueno, donde haya menos gente, menos intérprete, traer algún solista que haga música instrumental o puede cantar y al mismo tiempo acompañarse. Uh-huh. Algún dúo capaz que haya, encontremos. Y después sigue algún trío. Pero seguramente será para meternos en el folclore. Ajá. El folclore nacional. Claro, ya la orquesta es como que ya un poco internacional, lo veo yo. Uh-huh. Si bien es cierto, los intérpretes son argentinos, pero la música es internacional. Ajá. Clásica. Sí. Así que bueno, por ahí esperemos tener suerte con los intérpretes locales, ojalá se acerquen. Lo bueno es que de todo lo que nombraste hay intérpretes locales. Yo creo que sí. Yo no conozco mucho acá, pero es un lujo. Acá tenemos de todo. Mira, ve. Y la idea también, vos decías, y también puede ser, además de música, otras formas de arte. ¿Qué otras formas se te ocurría? Y puede ser un dibujante. Ajá. No sé cuántas partes tendrá eso. Puede ser alguien que haga artesanías. Ajá. Artesanías manuales. Para verlo, aunque sea como maneja las herramientas en su tallado, no sé. Ah, hacer esculturas talladas. Creo que eso también es arte. Sí, claro. ¿Veo? Nada más que. Yo creo que cualquier tallador, cualquier artista de ese rubro va a tener en media hora seguramente algo para que nosotros veamos, ¿no? Cómo trabaja. Ajá. Y puede traer algunas obras que ya tenga hechas. También eso. Exponer y que podamos mirarlas. Seguro. ¿No? Seguro. Porque algo que veíamos era, el otro día veíamos un video de una orquesta que aparece de sorpresa en una plaza. Sí. Y empieza uno tocando algo y después se va sumando otro y después otro y terminan siendo, claro. No sé, como 50 personas tocando instrumentos en una plaza que suena muy lindo. Sí. Y tocaban el himno de la alegría y vos dijiste, sí. Este es el himno de la alegría, porque claro, también lo conocías. Sí, sí. Y nos conmocionó un poco. No. Claro, porque eso para mí ya estaba en el olvido, ¿no? Y ese tema era muy usado por la profesora de música que teníamos. Que de paso digo que era una monja. ¿De dónde estás hablando, Belarmino? Hablando acá cerca de donde yo he nacido, en Maitén. Ajá. Entonces esta monja interpretaba el piano. Así que por eso vuelvo a eso, porque no tengo otro recuerdo así con la música. ¿Y tenía un piano en la escuela? Había un piano, sí. ¿Y les tocaba obras así de este tipo? No tanto, pero sí ese tema en general. Ajá. Hasta lo teníamos que hacer en coro, creo. Mirá. Un par de veces. Cantaban en italiano, me contabas. No tanto, nos conocimos. Para ella sí, tal vez. La que nos enseñaba, tal vez, porque sabía italiano, porque creo que viene por ahí. Ah. El apellido, creo, su pareja. No, nosotros así en castellano nomás. Y bueno, creo que eso me ha quedado grabado porque era lo que nos enseñaba casi siempre. Y como no he tenido la oportunidad de una continuidad yo en el estudio, así que más no puedo hablar. Y por eso me acordé del tema ese. Va, si me pongo a recordar, seguro van a salir otros temas más, como el música del norte, pero ya argentino, o una mezcla con la música boliviana o peruana. Tenemos el bailecito por ahí. Uh-huh. Eso también hacíamos. Y naturalmente, lo más conocido que sabíamos era la samba de mi esperanza, era como el himno. Uh-huh. Era eso lo que puedo acordarme también. Hay otro. En realidad me estoy acordando ahora de mucha música variada. Por eso le digo, yo escucho mucha música. O escuchaba. Ya no escucho. Ahora trato de interpretar algunas cosas. Bueno, te vamos a tener que tener a vos también. A ver si un jueves te venís con el acordeón. Yo no sé si me la voy a poder traer, pero si puedo voy a bajar. Bueno, si no, coordinamos ahí para que te vaya a buscar, después te lleve. Ahí vemos, pero vale la pena escucharte. Yo no sé si vale la pena, yo me animo a interpretar algunos temas. Después, bueno, la conclusión la sacarán ustedes, el oyente, ¿vio? Pero quiero aclarar que estoy aprendiendo, no soy bien. Amateur, ¿vio? Está muy bien. Creo que está un poquito más el amateur que aprender, me parece. Porque como no tuve escuela en eso, así que hago lo que se me viene en mente en el momento. Está muy bien. Bueno, Belarmino, se nos fue el programa, así que hay que despedirse. Que sí. Hasta el jueves que viene. Bueno, yo de mi parte me despido de usted y de las compañeras que están aquí. Que tengan hasta la próxima, el próximo encuentro, que anden bien. Y estaremos próximamente, cuando vuelva usted, ¿no? Y espero que haya yo obtenido una respuesta media favorable, ¿no? Todo lo que hablé. No es que sepa mucho, un poco, pero más que nada puede ser por los años, que uno se acuerda, ¿vio? No es que sepa. Sí, he tenido ocasiones de escuchar más que nada música, pero eso fue antes. Ahora ya no. Se ve que te interesaba. Me interesa eso, tiene que ver. Porque creo que si me ponen otro rubro no lo haría. Creo que no sabría. O me costaría más. Pero si me dice hablemos, sí, de tal folclore, no sé, bueno, algunas cosas puedo nombrar o decir. Como yo le decía, estaba buscando en el celular, había una efeméride de un cantante fundador del grupo Los Cantores del Alba, y no lo puedo encontrar ahora para leer un poco, estaba bueno. Ajá. Pero seguramente, como este material, este instrumento que hay ahora, que es el celular, en las próximas encontraré a alguien para recordar, ¿no? Está bueno. Hay tanta música en Argentina que... Bueno, ahí está la tarea para el próximo jueves. Seguramente algo que tenga que ver con la música, seguro cuenta conmigo, alguna cosa voy a tener. Buenísimo. No voy a preparar, voy a improvisar en el momento, creo. Bárbaro. Porque si me pongo yo a decir algunas cosas, por ahí lo puedo errar. Más vale leer acá para que la audiencia también sepa que estoy sacando las versiones de, como dijera, de internet. Sí, vaya a internet, pero verídica. Claro. No la invento, no la digo por mi experiencia, ¿vio? Claro. Y bueno, sería buenísimo. Bueno, ahí estamos. Así que un saludo grande para la audiencia y para las compañeras. Gracias, Belarmino. Sandra, un saludo. Chao. Sí, puede ser cortito, no hay problema, ¿eh? Saludá, cada uno saluda. Bueno, como quiera. Nos estamos despidiendo. Saludo a toda la audiencia, todos aquellos que nos están escuchando. ¿Qué decirle al profe? Desearle lo mejor cuando se vaya de viaje. No sé si se va mañana o pasado, Le deseo lo mejor, profe, que le vaya re bien en su viaje junto a su hijito. Y bueno, nada, fuerza y adelante. Saludo a todos los compañeros acá también. Y la verdad que hoy se habló de todo un poco, estuvo bastante bueno. Hemos estado estudiando y escuchando, meditando lo que hablaba acá el compañero también. Quizás no somos de muchos a hablar, pero sí escuchamos y algunas cosas que escuchamos que nos recuerda también cosas de antes. La verdad que muy lindo, aquella persona que mandaba también su saludo, la señora Ana, también agradecerle a ella por haber escuchado el programa. Y así un saludo para toda la audiencia, todo aquel que escucha. Y bueno, yo me despido, saludo para todos. Y bueno, le paso con la otra compañera. Chao, profe, chao, audiencia. Chao, Sandra, gracias. Bueno, llegó el momento de despedirlo, así que me despido de todos los que lo están escuchando, primeramente los de la radio, y también estuvo muy lindo la charla, los programas están muy lindos, todo lo que dijimos, lo que dijeron los compañeros acá de sus cosas, todo muy lindo, es una enseñanza muy hermosa para nosotros también. Para cada uno de nosotros. Así que, bueno, le doy también las gracias a Ana también por expresarse también. Y muy lindo sus palabras, sus cosas que ella dijo. También, sí, yo la escuché, escuchaba a nuestra hermana Dominga acá que hablaba de, contaba su historia. Y todos tenemos historias también bastante parecidas. Y no me presenté, yo soy Mirta, así que también tenemos historias casi parecidas con nuestra hermana Dominga, así que, bueno, muy tristes son las cosas que contamos, esas historias de antes, de joven, de chica que sufrimos también, son muy tristes, muy doloridas, pero bueno, es lindo expresarse, es lindo de hablar también, porque muchas veces uno se encierra con todas esas cosas y eso hace mal. Así que, bueno, les mando un beso, un abrazo a todos ustedes, que anden todos bien. Y también le damos un saludo al profe cuando tenga que viajar. No sé si se irá a ir mañana o pasado, pero que Diosito lo acompañe hasta donde él tiene que llegar con su hijito y que salga todo bien y que tengan un buen viaje, para que puedan llegar bien ellos. Y también estamos muy agradecidos con el profe, muchas veces los dice él, con nosotros decimos agradecidos, él los dice, yo soy el agradecido de ustedes, no ustedes, pero estamos agradecidos nosotros con todos los que él los enseña, con todos los que él los habla, porque muchas veces si no hubiéramos venido a la escuela, esto no hubiera salido al aire, no hubiéramos contado nada, porque estamos en la casa nomás y por ahí escuchen y por ahí no los escuchen, así que bueno, yo con esto me despido, será hasta el próximo jueves, y así Dios los permite, si el profe está acá en este lugar otra vez, y si no, bueno, cuando él venga esperaremos tener otra vez a radio, así que bueno, yo me despido, un saludo grande para todos ustedes y para el profe también, le paso a mi compañera acá. Bien, como ya estamos llegando al término del programa, así que yo primeramente le voy a saludar a mi nieto Ciro, que está cumpliendo añito hoy. Ah, así que le deseo un feliz cumpleaños. 6 añitos cumplió, así que contento mi nieto porque va creciendo. Qué bueno, feliz cumpleaños entonces. Bueno, acá le manda feliz cumpleaños al profe también, así que él irá a estar escuchando un rato más cuando llegue la mamá de la escuela, creo que fue a la escuela, no sé. Y bueno, saluda a mi esposo también, todas las compañeras que estamos acá, deseándole un feliz viaje al profe, que pueda llegar sin ninguna novedad a donde van a ir. Bueno, le voy a avisar también al profe que yo el sábado viajo a Godoy también, Así que hasta el martes creo que no vamos a estar de vuelta con Rosana. Voy a viajar con Rosana. Así que no voy a estar esos días. Y bueno, los compañeros que sigan viniendo, porque no lo dejen solo el que lo va a reemplazar al profe. Yo mañana voy a venir, ya para el jueves yo creo que no, porque tengo algo que hacer en mi casa, así que creo que no voy a venir. Pero yo digo que a lo mejor no voy a venir, pero por ahí me entusiasmo y vengo. Así que, bueno, me quiero despedirme de toda la gente que escucha el programa, que lo sigan escuchando, algunos que se animen también de venir a hacer el programa, si lo dan una mano, aprendemos de lo que vengan a escuchar. Así que le pedimos que escuchen el programa, es muy lindo y se va aprendiendo también. Muchas veces hay vergüenza, pero bueno, esa vergüenza hay que dejarlo a un lado. Así que todo lo que puedo decir, y bueno, saludando a Mauro, que me estaba olvidando, porque si no le saludo se enoja. El Rosana se también. Rosana también. Ángel anda por ahí afuera, así que no. También le saluda. Y esto sería mi palabra, y hasta la próxima será. Bueno, Dominga, muchas gracias y nos vamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, si Dios quiere. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Esto fue el micro radial de la Escuela de Jóvenes y Adultos, Historias No Contadas. Que me vaya, por cierto, en un instante, seguí altiva y vibrante por los campos del sur. Construyendo, develando, destapando, organizando. 90.1 La Negra.